Tenemos testimonios, el más ganador de la historia de la Liga, Leonardo Martín Gutiérrez. ¿Cómo te va, Leo, querido? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. ¿Descansando un poquito? Sí. Ahora en un ratito llevo a la nena al colegio a comer, así que... ¿Y hoy tienen libre? ¿Se puede disfrutar un rato más en familia? ¿Es así? Sí. Sí, además la nueva modalidad de entrenamiento que tenemos también te da tiempo para estar un poco más en casa y estar con la familia. ¿Hay que madrugar más a la mañana esas prácticas más extensas? ¿O...? No, es el mismo horario de siempre, lo que pasa es que se extiende un poquito más del mediodía, se hace un poco más largo, pero después de las 2 de la tarde ya estás en casa y tenés todo el tiempo para estar con la familia y hacer cosas del hogar, ¿no? Claro, porque no hay más doble turno. Así es. ¿Y cómo te cae entrenarte de esta manera, Leo? Bien. Al menos por ahora, ¿verdad? Sí, seguramente, bueno, como dijo Sergio, vamos a tener doble turno, pero más adelante, o cuando él crea que es necesario, así que nada. La pretemporada fue todo así, de un turno, de 3 horas y media o un poquito menos, y bien, creo que estuvo bueno. Y el partido de ayer, Leo, ¿qué reflexiones te dejan? Ya habiendo transcurrido un tiempo, la victoria de Peñarol sobre Quilmes. ¿Se vivió realmente con un clima de clásico en la ciudad? Sí, porque mucha gente en la cancha, no sé si lo vieron, estuvo, sí. Estuvo lindo el ambiente, los dos equipos con muchas ganas de empezar bien el año y más con un clásico, así que nada, se vivió bien, lo pudimos jugar de no muy buena forma ofensivamente, pero defensivamente lo hicimos bien, pudimos correr, nos falta bastante rodaje todavía, pero estamos en un buen camino, ¿no? Gallego, lo puedes saludar a Leo. ¿Cómo no? ¿Cómo te va, Leo? Bueno, felicitaciones por la primera victoria. Lo comentábamos con Mati, que no es al principio del programa, se nota que los equipos todavía están en rodaje, ¿no? Que todavía no cumplieron a los extranjeros, que físicamente por ahí están. Todavía me parece que hay muchos equipos que se van a ir poniendo en forma durante la competencia misma, ¿no? Y sí, yo creo que sí. A nosotros nos falta mucho rodaje todavía. Los dos extranjeros, bueno, Jimmy ha sido una semana un poquito más que había llegado. Reggie hacía dos o tres entrenamientos que estaba con nosotros. Así que nada, hay que darle tiempo, hay que trabajarlos. Hay que trabajar el equipo también, hay que conocer los sistemas ofensivos, sistemas defensivos. Va a llevar un tiempo, como vos decís, nosotros no tuvimos partido amistoso en la pretemporada. Y bueno, al principio del juego se notó, porque estábamos un poco desordenados y que no nos encontrábamos en la cancha. Después nos fuimos soltando y el tema de la defensa, de poder correr contra golpe, nos dio tranquilidad también y nos dio ese aire que necesitábamos, ¿no? Pero sí, yo creo que la mayoría de los equipos van a estar mejor de acá unos 15, 20 días cuando ya tengan 6, 7 partidos encima, ¿no? Y también me parece, Leo, que esta es una liga donde la vuelta de varios jugadores importantes, no solamente nacionales, sino también extranjeros, porque han vuelto algunos extranjeros que han tenido buenas actuaciones, como el caso de Jimmy Baxter en Peñarol, o Kai Lamón en Atenas de Córdoba, Tony Guayam, digo, más los nacionales que volvieron, ¿no? Guiroga, Germán, Stanis, Van Laque, ha hecho que los equipos puedan reforzarse muy bien, porque ha vuelto prácticamente, si contamos la cantidad de jugadores, un equipo entero, y repartido entre los equipos que hay, han dado que los equipos hoy, cuando uno ve los nombres del roster del equipo, dice, estos tienen buen equipo, en algún momento van a jugar bien. Me parece que eso también alienta mucho más a la competencia, ¿no? Sí, la competencia parece que va a ser una competencia dura por lo que vos decís. Hay muchos equipos con muchos nombres y pensás que al a corto o a la larga van a jugar bien. Así que nada, yo creo que hay que prepararse bien, consciente de lo que es esta temporada que va a ser con muchos partidos, y que va a haber muchos equipos que van a estar en la discusión, así que para estar ahí prendido entre los que van a discutir el campeonato hay que prepararse bien, de buena forma. Yo creo que tenemos material para pelear bien arriba y que vamos a hacer todo lo posible para estar peleando siempre arriba, eso es la verdad, y creo que Peñarol los últimos años ha estado en esas discusiones, así que nada, tenemos un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, ganas, y solamente hay que trabajar y jugar para llegar a los objetivos, ¿no? Y por ejemplo, vos decís pelear bien arriba, que Peñarol ha legitimado esto desde el punto de vista de resultados en las últimas temporadas, y también por cuáles son las expectativas que se generan ustedes mismos y lo que generan alrededor de Peñarol dentro de la Liga de la Liga Nacional. ¿De qué manera, con qué tipo de equipo crees que Peñarol cuenta hoy como para llegar a cumplir este tipo de expectativas, Leo? Mira, para saber qué equipo tenemos ahora, es como dije recién, hay que esperar un poquito de tiempo para ver cómo nos armamos y cómo nos acomodamos dentro de la cancha. Que hay material, hay mucho material y bueno, pero eso no significa que vamos a jugar bien al básquet. Para jugar bien al básquet hay que formar un buen plantel en la cabeza, de que todos pensemos lo que tenemos que dar para el equipo y lo que tenemos que dejar fuera del equipo para que funcione en sí. Así que todavía hay camino por recorrer. Yo creo que la juventud y la experiencia que hay en el plantel es buena. Como dije antes, tenemos un gran entrenador que esas cosas las fusiona muy bien, así que nada, vamos a intentar hacer un buen trabajo y dejar a Peñarol en las posiciones que merece estar, ¿no? Se los vio ayer con una clara intencionalidad de aprovechar errores, rebotes en su propio cristal y poder ser un equipo rápido, dinámico, de tomar decisiones y ejecutarlas rápido en la ofensiva. Al menos marcaron una gran diferencia consiguiendo puntos de contraataque contra Quilmes ayer. La intención de Sergio es esa, siempre correr. La primera arma del equipo es el contragolpe. A él le gusta que el equipo se suelte y corra el contragolpe, así que nada, vamos a intentar hacer eso, lo que pide él. Después intentar jugar al básquet como también le gusta a él, con pases, con tiro de tres puntos, con rompimiento, con mucho pick and roll, así que hay que trabajar. Todavía no tenemos el bagaje ofensivo que seguramente vamos a tener cuando transcurran algunas semanas más de trabajo. Y ahí vamos a ver realmente cómo estamos parados, pero te vuelvo a repetir, es una temporada larga y hay que recorrer mucho camino para saber dónde estamos parados, ¿no? Leo, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás? ¿Con qué ganas estás? ¿Cómo te encontrás en esta temporada? ¿Que paraste? ¿Que tuviste unas vacaciones más prolongadas que hace mucho tiempo que no tenías porque siempre estabas afectado a la selección argentina? ¿Y cómo viviste esta etapa de selección argentina sin la selección argentina? Bueno, me siento bien, con ganas. Yo siempre digo lo mismo en este caso, cuando no tenga ganas de entrenar o de ir a jugar o no siente esa adrenalina que te generan los partidos o un nuevo desafío como es esta temporada. No jugaría más al básquet. Y después lo de la selección, ¿cómo lo viví? Lo viví bien. Las vacaciones que tuve con mi familia las disfruté un montonazo. Así que nada, y a la selección obvio que te da un poco de cosa no poder estar ahí, pero bueno, son decisiones que hay que tomar para un bien, y yo creo que está bien tomada, y además viendo jugar la selección de esa forma te da mucho más placer verla por la tele jugando, y decís que bueno, está bien cubierto los puestos que se van dejando, ¿no? Así que nada, estoy contento de haber tomado esa decisión, la viví muy bien en la selección, la vi muy bien en la selección, y creo que nada, si se dan las cosas estaremos en Río, pero mirándolo desde afuera como un hincha, ¿no? Y a Sergio, ¿cómo lo encontraste después de tanto tiempo de no trabajar con Hernández? Y habiendo trabajado durante tanto tiempo, tantos meses juntos, hasta por periodos de selección ininterrumpidos, llegaban de la selección y seguían derechito en Peñarol los dos. Mira, lo veo muy bien, con ganas, suelto como siempre, directo, no cosas que tiene que decir, cosas que tenemos que hacer, él va a lo completo, así que nada, lo veo bien. Obviamente pasan los años y van agarrando más experiencia y aprenden cosas nuevas, y en el caso de Sergio pasa eso, es un entrenador que tiene mucha experiencia, que es inteligente, que hace jugar muy bien a sus equipos, y nada, y ha pasado un tiempo, pero lo veo con esa ganas intacta que tiene siempre, con de ganar, de llevar a los equipos adelante, así que lo veo muy bien, está con esa ganas intacta que ha tenido siempre, así que eso es espectacular. Gracias, ¿algo más para Leo? No, saludarlo, agradecerle como siempre la predisposición, la buena onda, desearle una buena temporada, como estamos diciéndole a todo el mundo, y bueno, seguramente vamos a seguir molestándolo en lo que falta de esta temporada y las que vienen seguramente, así que nada, mandarle un beso enorme, saludos a la familia y felicitaciones por arrancar con el pie derecho frente a Quilmes. Bueno, muchas gracias chicos. Un abrazo grande, Leo. Nos estaremos reencontrando en alguna cancha por allí. Dale, nos estamos viendo. Hablamos con Leo Gutiérrez tras el debut de Peñarol. Un nuevo...